Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesta a todo. Deseo más, Padre, me pongo en tus manos. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito en tus manos. Manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre. Me pongo en